El mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Sentí como si hubiera alguien allí. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 9 minutos pasan de las 11 y hoy tenemos para ustedes temas que estoy seguro que les van a interesar. En la primera parte del programa vamos a tener el lujo de tener con nosotros pues a una persona que lleva muchos años en la investigación y que además pues yo creo que ha escrito grandes páginas en el mundo de la parapsicología. Ella es Sol Blanco Soler y nos va a hablar de su última obra, Crónicas del Más Allá. En la segunda parte nos vamos a ir a conectar con Modesto Mendiola porque nos acaba de enviar un trabajo interesantísimo sobre aquellas psicofonías que grabamos en Belchite. Él ha encontrado nuevas cosas, nuevas inclusiones y nos las va a enseñar esta noche aquí en el programa, además de comentarlas y hablar un poquito del mundo de las psicofonías que podríamos llamar furtivas. Después de conectar con Modesto Mendiola vamos a irnos a Madrid porque vamos a hablar con Miguel Ángel Alcalá, que nos va a traer un caso que sucedió hace unos años en Cuenca, pero además vamos a tener la suerte, un caso de ovnis, queremos decir, y además tendremos la suerte de tener también conexión directa con el testigo Samuel Pérez, que fue la persona que tuvo esta experiencia ovni. Él nos va a contar todo lo que vio, todo lo que vivió en primera persona, y luego con Miguel Ángel Alcalá sabremos la investigación y los resultados de un trabajo bastante intenso que ha hecho sobre ese supuesto avistamiento. Estos son los temas que tenemos para todos ustedes. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Ese accidente de ahí delante. Sí. Una señora ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. Allá. ¿Qué sucede cuando se acaba la vida? ¿Qué pasa cuando cruzamos ese umbral que nos va a llegar a todos de manera inexorable, para el que seguramente la mayoría no estamos preparados y que para todos es una gran incógnita? ¿Qué sucede realmente cuando esa puerta se abre y subimos por esas escaleras, subimos esos peldaños que nos conducen, esta vez sí, hasta el último peldaño de una existencia conocida y seguramente la puerta o el camino hacia otra existencia que no conocemos? Para algunos ni siquiera es eso, todo se acaba ahí, todo termina y por lo tanto no habría que plantearse nada. Pero algo nos dice a todos en nuestro fuego interno que eso no es así, que hay algo más, y las culturas más antiguas lo reflejaron en sus religiones, en sus creencias. creencias. Yo creo que eso está ahí en todo nuestro inconsciente colectivo. Por eso esta noche, amigos oyentes, el libro que tenemos con nosotros y que les vamos a presentar, yo creo que es una gran forma de preguntarnos sobre ese tema, pero al mismo tiempo pudiendo encontrar muchas respuestas, porque vamos a poder ver diferentes facetas, diferentes cauces, que de alguna manera nos están diciendo todas lo mismo, y es que seguramente hay algo más al otro lado, hay algo más en el más allá. La autora de este libro dice que debemos aprender todo lo que podamos sobre la vida en el más allá mientras estemos aquí, porque la única luz que tendremos al pasar al otro lado es el conocimiento que habremos adquirido. El libro se llama Crónicas del Más Allá y su autora es Sol Blanco Soler. Sol, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quiero darte las gracias por estar con nosotros una vez más en El Último Peldaño, que es tu casa, y también las gracias por este libro, que yo creo que puede aclarar mucho las ideas y también abrir muchas puertas para muchos investigadores, o no tan investigadores, personas inquietas por el mundo del más allá o lo que puede suceder después de la muerte. Bueno, ya sabes que siempre las gracias te las tengo que dar a vosotros, así que estoy encantada de hablarlo. Estupendo. Pues para quien no la conozca, creo que no habrá nadie, pero bueno, lo vamos a decir. Pues Sol Blanco Soler es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y también máster en Comunidades Europeas por la Universidad San Pablo CEU y la Pontificia Salamanca. Y bueno, es muy conocida por ser miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y, por supuesto, del Grupo EPTA para la investigación de los fenómenos paranormales, con un currículum que yo creo, vamos, inmejorable. Y bueno, trabajando muy codo a codo con aquel gran maestro que fue el Padre Pilón. Bueno, ya el Padre Pilón nos ha dejado el testigo porque ya es mayor y está en una residencia de mayores, pero es el que nos ha formado a todos y el que nos ha infundido ese espíritu de aventura, de la búsqueda de lo insólito, ¿no? Pues yo creo que ha hecho un buen trabajo con todos vosotros, porque ahí están los logros del Grupo EPTA con todas vuestras investigaciones y vuestros casos resueltos. Y bueno, esta noche vamos a hablar, yo creo que gran parte de la historia de ese grupo, porque yo creo que has condensado en este libro pues muchas experiencias que tú has recogido en esos trabajos, en esos momentos en los que, bueno, pues te has encontrado cara a cara con el misterio, ¿no? Sí, realmente lo que me llevó a asomarme a ese más allá fue que en muchas de nuestras investigaciones, una vez que habíamos resuelto la parte de mediciones positivas, pues seguía habiendo interrogantes, y en ese momento pues entraba en función Paloma Navarrete y otros amigos nuestros con esa sensibilidad especial para conectar, y que hacían que ese mundo invisible, ese mundo del más allá, pues se pusiera en contacto con nosotros y nos contara muchos de sus problemas. Me inquietó tanto esa experiencia, que aunque siempre me llenaba de asombro, pero me picó la curiosidad. Y entonces empecé a leer muchas cosas sobre este tema, libros sobre todo, más que aquí en España, fuera de España, que tienen unos mediums fantásticos, y no solamente tienen medios fantásticos, que aquí los hay también, sino que se dedican a contar sus experiencias en libros, ¿no? Y me di cuenta de que todos ellos me estaban contando una misma historia, solo que me la contaban de manera diferente, con palabras diferentes y no ordenadas cronológicamente. Después de esa experiencia dije, bueno, pues sería conveniente reunir en un solo libro y ordenándolas cronológicamente todo esto que nos están diciendo del más allá y que nos llega por medios diferentes también, es decir, toda la mediumnidad de tipo humano y toda la mediumnidad instrumental, pero que, como te digo, me estaban contando la misma historia. Y la historia siempre era la misma, que había un más allá que era mejor que este y que allí pues nos pasaban unas cosas estupendas, que estaríamos activos, que seríamos como volver a vivir otra vez. Pues eso es lo que yo creo que se desprende cuando leemos este libro, de ese mensaje. Con tu permiso, Sol, saludamos a Juanjo Avenza. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Sol. Hola, Juanjo, ¿qué? También puede intervenir cuando le estime conveniente para preguntarte cualquier cosa o simplemente opinar. Y bueno, vamos a empezar por el principio del libro, porque bueno, el libro yo creo que es completo, a lo largo de sus capítulos pues va dando un repaso general de este mundo del más allá. Y bueno, empieza pues cómo nos llegan las comunicaciones, y empiezas hablando, como tú acabas de decir muy bien, por el mundo de la mediunidad, el mundo de esos seres que son capaces de ser canales, de ser puertas o puentes, mejor dicho, entre este lado y el otro, ¿no? Esos que están muy denostados por algunos, ¿no? Piensan que, bueno, también es cierto que puede haber algún tipo de fraude en alguno de ellos, pero tampoco es lo más común. ¿Realmente cuántos médiums reales tú te has topado? Pues mira, hemos estado durante muchísimo tiempo tanteando a muchos de ellos porque queríamos que junto que Paloma, porque Paloma, ya sabes, Paloma Navarrete utiliza la bola, ¿no? Pero queríamos un otro tipo de mediunidad que completara la labor de Paloma. Y después de muchos años, y hace solamente un par de años, encontramos la persona adecuada, que es una persona que no se dedica a ello, que no se gana la vida con ello, pero que sin embargo tiene unas capacidades mediúnicas terribles, ¿no? Pero de hacerte una pequeña salvedad, hay muchos investigadores, sobre todo aquí en España, fuera de España esto no ocurre, pero aquí fuera de España sí, que se creen que porque son investigadores de lo paranormal ya tienen que ser totalmente cientifistas. Vamos a ver, el fenómeno paranormal es el fenómeno para el cual hoy no tenemos una explicación razonable. Por lo tanto, aproximarte al fenómeno, a todos los fenómenos paranormales, solo y exclusivamente de una manera aséptica y desde metodología puramente positiva, no llegas a ninguna parte, porque como no sabemos los mecanismos que entran en funcionamiento para la producción de los fenómenos, por mucho que queramos medir, y nosotros lo hacemos, el campo magnético, temperatura ambiente, sensores de movimiento, todo lo que quieras y más, pero al final eso no te da la clave nunca de los problemas. Entonces, nosotros somos de los que partimos de la base de una investigación física, pero que cuando la investigación física no nos da la solución del problema, pues recurrimos sin rubor y sin ningún complejo a la investigación psíquica, que es lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, y nadie se rasga las vestiduras por eso. Sin embargo, aquí yo sé que hay muchos investigadores que cuando les hablas de un médium o de un sensitivo, te dicen, ay, no, yo eso no, porque yo me quiero mantener. ¿Pero en qué te quieres mantener? Si es que con los conocimientos que tenemos ahora de la ciencia positiva no sabemos darle una explicación al fenómeno paranormal. Te digo todo esto para decirte que nosotros somos de la opinión que no tenemos ningún inconveniente en recurrir a la investigación psíquica cuando es necesaria, ¿eh? Uh-huh. ¿Y qué es la investigación psíquica? Pues normalmente a los sensitivos. Esas personas que tienen capacidades o de mediunidad o de evidencia que completan esa información que nos falta a la hora de ayudar a la gente y a la hora de resolver un problema. Uh-huh. Pues desde luego es una herramienta que está ahí, que además nos puede llevar a tener resultados mucho más ricos que si solamente vamos por un camino pragmático, que yo no desdeño ninguno. Es decir, yo entiendo que tienen que haber pueden ser complementarios unos y otros. Sí, ¿no? Pues, es que esa es la opinión nuestra. Uh-huh. Y también te digo, ni todos los curanderos que dicen que curan, curan, ni todos los médiums que dicen ser médiums son auténticos médiums. Claro. Pero esa falsedad, ese trucaje, lo tenemos en todas las actividades del ser humano, y no hay que rasgarse las vestiduras, ¿no? Uh-huh. Ciertamente. Hemos visto con mucha alegría que recogías dentro de, cuando hablas de los médium, recogías al hermano Francisco, gran amigo nuestro de aquí de Murcia, y que incluso recoges algunos de los, bueno, de lo que llaman ellos centros, ¿no? Que son esos momentos en los que ellos ayudan a espíritus a pasar a otro lado y demás. Pues te voy a poner una cosa que probablemente te guste escuchar, y es un pequeño fragmento, no del hermano Francisco, sino del fundador de la comunidad. Ah, del hermano Pedro. El hermano Pedro, que supongo que tú también lo conociste. Y bueno, pues yo, hermano Pedro, igual que hermano Francisco, siempre le he tenido bastante cariño, y es una persona que se hacía querer. Sí. Y bueno, una persona con un carisma especial, por supuesto que el hermano Francisco también lo tiene, pero el hermano Pedro tenía, aparte de eso, el tema de la fundación, de ser un fundador, un hombre que va abriendo caminos. Sí. Y bueno, pues en homenaje a él, y bueno, pues atención a ti también, vamos a escuchar un pequeño fragmento donde él define de alguna manera lo que es el espiritismo. La palabra espiritismo viene desde la codificación de Kardec, que ya codificó la comunicación con los espíritus y se le llamó de entonces espiritismo. El espiritismo es el diálogo de, llamémosle, ese más allá hacia nosotros, la manifestación de que la vida continúa, que no termina todo en este plano, sino que hay otro estadio, hay varios estadios, según el espíritu vaya preparado después de la muerte, pues va a aquel estadio que le corresponde. La manifestación del espíritu nunca se puede buscar, Nosotros no podemos manipular al espíritu. Es decir, el espíritu se presenta. Tiene que haber una coordinación. Vosotros habéis estado allí y habéis visto que allí vivimos, pues, verdaderamente una profundidad espiritual grande. Y esa coordinación entre todos, ese amor que ponemos en la manifestación que viene del Padre, es la que produce este hecho en el medio. Y ahí se presentan, pues, distintos entes. Uh-huh. Es decir, conforme morimos en el grado de evolución que tengamos, así la manifestación del ente al mundo que dejó. Pues era un pequeño fragmento de una entrevista que le hicimos hace ya muchos años aquí, concretamente año 91, fíjate, Sol, cómo sí, ha pasado el tiempo. Sí, pero vamos a ver, es que la mediunidad, bueno, yo te diría que es anterior a Kardec, lo que claro. Pasa es que Kardec lo sistematizó, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo he tenido muchas veces la curiosidad, porque yo me asomé al mundo del espiritismo, porque sabía que yo el hermano... Porque el padre Pilón sí conoció mucho al hermano Pedro. Uh-huh. Yo ya llegué a esta congregación, llamémoslo así, de espírita del hermano Francisco ahora, porque yo no llegué a conocer personalmente al hermano Pedro. Y cuando el hermano Francisco venía aquí a Madrid, pues teníamos la curiosidad, el grupo, y íbamos muchas veces allí al Madrid este antiguo, donde tenían un local y donde el hermano Francisco entraba en trance. Y yo he presenciado varios trances de él, y alguno, que son dos de ellos que reflejo en el libro, porque me chocaron dada la problemática que presentaban los dos personajes que canalizaba el hermano Francisco. Uno era un señor y otro era un niño que buscaba a su padre, y que lo más probable es que debió de morir en un accidente el niño, y el padre sobrevivió, y entonces, claro, el niño no hacía nada más que buscar a su padre. Me enternecieron tanto esos dos ejemplos que lo plasmé en el libro, pues un poco en homenaje al hermano Francisco y en homenaje a tantos entidades que consiguen transmitir a través de ellos esos problemas que tienen, ¿no? Además, yo creo que el hermano Francisco es todo un ejemplo de integridad a la hora de mantener durante muchos años pues una serie de posturas, y también hacer un gran trabajo, una gran labor en la difusión de lo que ellos creen que es el espiritismo, que pues es totalmente respetable. Por supuesto. Lo que pasa es que ellos, digamos, son espíritas, que se llaman, y aquí en Madrid también hay varias sociedades espíritas, y que yo los conozco a todos, y son gente que en general estupenda, y que trata de ayudar a los demás, tanto a los demás, los del más acá como los del más allá. Por cierto, el hermano Pedro falleció de un problema cardíaco, sí. Y él siempre decía que esto iba a ocurrir, porque él, cuando pasaba esos trances, él sufría terriblemente. Yo recuerdo que se cambiaba el gesto, que se notaba como incluso se le cambiaba el color de la tez, era algo realmente terrible, ¿no? Y él asumió realmente, dice, bueno, yo sé que esto me va a hacer daño y que posiblemente me va a cortar mi vida, pero de alguna manera él se entregó a esa... Sí, lo que es que ellos hablan siempre, el hermano Francisco, le he oído hablar de la disponibilidad, es decir, de esa actitud de disponibilidad que tienen siempre para con el más allá, ¿no? De estar siempre al servicio. Y no olvides una cosa, el hermano Francisco es un médium, pero es un médium de incorporación, que se llama, es decir, que él, cuando entra en trance, el espíritu, para entendernos, se incorpora a su cuerpo, y a través del hermano Francisco consigue hablar. Es decir, no todos los médiums son médiums de incorporación, hay muchos tipos de mediunidad, pero en el caso concreto del hermano Francisco es de incorporación. Interesantísimo. Ahí el libro está lleno de frases que tú recoges, y que algunas de ellas son para cerrar el libro un momento y meditar, ¿no? Frases que en ocasiones son, pues, proceden de esos mensajes, que algunas veces pues son los médium, otras veces directamente gente sensitiva, y bueno, la verdad es que es bastante, bastante interesante. ¿Cuáles de todos los contactos, sobre todo lo que se ha transmitido y tú has recogido, ha sido para ti lo que me ha estado impresionado? Pues mira, una de las, yo resumiría en dos o tres. Uno es que te dicen que cuanta más información tengas sobre ese proceso de traspasar, ¿no?, el umbral, y de lo que tienes que hacer, cuanta más información tengas, te va a ser más fácil. Eso es un primer punto. El segundo punto es que te dicen que no olvidemos que todos los actos que realizamos, digamos, aquí en esta vida, van a tener una consecuencia en el otro lado, tanto los buenos como los malos. Así que fíjate si eso es una meditación, ¿no?, que tienes que hacer. Fíjate que en el fondo es lo que te dicen todas las religiones, pero que yo he procurado no apoyarme en las religiones para las comunicaciones. Las comunicaciones, ninguna de ellas te habla de religión. Te habla de una serie de premisas que son evidentes y que te dicen, por ejemplo, otra de ellas es que cuanto más consigas desprenderte antes de morir de todas las ataduras, tanto materiales como afectivas, te será también mucho más fácil el despego. Fíjate que todas estas frases te lo dicen todas las religiones del mundo, pero no te hablo del cristianismo, te hablo del budismo, te hablo de todas. Cierto. Quizá por la experiencia de cientos de años que tienen y que han llegado a esas conclusiones, pero por otros caminos, ¿no? Ciertamente. Avanzas luego en el libro, pues entrando en una revolución tecnológica que aparece pues cuando aparece eso, los equipos de grabación, y pasamos a la transcomunicación instrumental. Claro. Es una evolución, yo creo que así natural, ¿no? Pasar de una parte netamente humana, de una mediunidad, podríamos decir, natural, sí, a una mediunidad, como decía Sinesio Darnell, sí, hombre máquina o espíritu máquina en este caso, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que cuando... Bueno, cuando la gente que lee el libro lo verá, yo lo que me he ido dando cuenta es que los grandes comunicadores instrumentales, es decir, tienen también algo de medium. Es decir, no a todo el mundo le funciona el sistema instrumental de una manera tan perfecta como algunas de los ejemplos que pongo en el libro. Tú tienes que Bacci, por ejemplo, es un señor mayor en Italia que realiza las transmisiones a través de una radio de válvulas a carretera, bueno, es del año Catapún, y que incluso le han investigado, le han quitado las válvulas y la radio seguía transmitiendo. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que Bacci, el propio Bacci, es el que sirve realmente de intermediario y que el instrumental es un mero soporte, como a Paloma la bola de cristal. Es decir, la bola de cristal lo único que le hace a Paloma es alterarle su percepción, es decir, potenciar su percepción y servirle, como dice ella, de como de frontera, de parapeto entre el más allá y ella. Sí, como a ella no le gustaría jamás tener la experiencia de la incorporación, ella pone la bola entre medias, es decir, entre el más allá y ella misma, para poder ver, ¿eh? Pero quizá a lo mejor eso es el efecto que hace, o como hacía Sinesio con la cinta magnetofónica y con la radio y con el ordenador, que él también se transmitía con ordenador, ¿no? Es decir, hasta qué punto la persona que opera esos instrumentos es el verdadero medium, ¿sabes? Y lo otro no es nada más que el soporte de mediumnidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a escuchar también, por aquello del homenaje, esta noche estamos haciendo a grandes, ilustres personalidades del mundo de la parapsicología. Pues hablabas de Sinesio Darnell, tristemente desaparecido no hace mucho. Vamos a escuchar unas palabras suyas, precisamente hablando de las psicofonías. Mira, investigadores de la categoría del profesor Ernesto Sekolsky, que es profesor de física aplicada en Maguncia, y del doctor Henning, que es también profesor de física también aplicada en Alemania. Bueno, pues todas estas personalidades, catedráticos y profesores de física y muchos otros, ellos están seguros, que así lo afirman, de que se está contactando con un tipo de vida sin soporte física. Y puedo decirlo claramente, porque en Alemania publica un libro y una revista sobre esta temática. Hace 15 días está en Barcelona con nosotros, pasándonos películas y enseñándonos psicofonías, y realmente es asombroso. Sol, ¿por qué los grandes investigadores de psicofonías, y empiezo por el primero, por Jurgenson, y luego por Rodiff y todos los que han estado metidos en esto, al final todos dicen lo mismo, todos llegan a la conclusión de que se están comunicando con el otro lado? Ninguno dice, esto es una un fenómeno de tipo, pues no sé, electromagnético, tal, ninguno. Todos terminan diciendo... No, que... es que sabes lo que pasa, que la experiencia es la que te lleva a ciertas conclusiones. Lo mismo para la investigación paranormal que para esta gente que dedica horas y horas de su vida y que son gente del mundo científico, pero que llegan a un punto de que no se pueden explicar. Yo a Sinesio, porque era muy amigo mío y muy amigo del grupo nuestro, pues yo he ido a verle allí a Barcelona y es que establecía ya diálogos con el otro lado. Ya no era una pregunta, una contestación. Es que se establecía el diálogo y Senkonsky y Koenig, como decías muy bien Sinesio, pues a través del ordenador y de, bueno, aquí en España y también en Vigo, ¿no? Está una gran, que fue cónsul en Portugal, y que esa contacta por medio de radio con una estación que se llama el Río del Tiempo, que está en el otro lado. Imagínate, bueno, yo lo que quiero decirte es que eso que a una persona profana en estos temas le puede asombrar, esto se está dando, ¿entiendes? Estas evidencias se están dando. Entonces no es nada de extraño que esa gente científica que llega a, que sabe de lo que está hablando, llega a unas conclusiones que dice, si es que esto no tiene más remedio que ser esto, es... Son entidades sin soporte físico como el nuestro, pero que tienen inteligencia, tienen una coherencia en sus contestaciones y te cuentan que la realidad de su vida, ¿no? Cierto, incluso cuando las veces que hemos entrevistado a Sinesio, siempre nos decía que él, de alguna manera, llegó a esa conclusión cuando veía que había pues una inteligencia detrás, que no se puede estar hablando con un medio ambiente o con cualquier fenómeno electromagnético que te conteste y te dé una serie de respuestas lógicas, ¿no? Claro, claro. Por eso la gente que opina alegremente es porque desconoce todo este mundo y todas las... como de las evidencias que hay, la gente que está investigando muy seriamente estos temas. Y claro, al no conocer ese mundo, pues claro, yo comprendo que sorprenda, que choque, que dudes, si no estás, es decir, si no conoces bien este mundo. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, Sol, y continuamos. El último peldaño. Según las últimas noticias, publicadas en diversos medios internacionales, los gobiernos de México y de Guatemala se estarían planteando la desclasificación de códices, objetos y otros documentos que revelarían los contactos de los antiguos mayas con una civilización de origen extraterrestre. Los resultados de búsquedas realizadas en zonas poco exploradas de Centroamérica podrían ser la clave de uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Viernes 14 de octubre, 11 y 5 de la noche. Contacto, el gran secreto del pueblo maya, en el último peldaño, Onda Regional. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. Claro. El mundo del más allá. Estamos hablando con Sol Blanco Soler sobre su libro Crónica del Más Allá, un libro que precisamente habla de esto que acabamos de escuchar. Sol, yo esta escena del sexto sentido la he visto y la he oído muchísimas veces y no puedo remediar, cada vez que la vuelvo a escuchar, y a pesar de lo consabido y lo conocido, que vuelvo a tener una sensación de estremecimiento. Porque de alguna manera cuando leí tu libro, a mí me venía a la cabeza constantemente esta escena. Es decir, ellos no saben que han muerto, están ahí, y de alguna manera viven la angustia de no poderse comunicar con sus seres queridos. Debe ser algo terrible, no puede hacer eso, ¿no? Bueno, por eso hay que intentar ayudarles. Primero porque el hecho de que no sepan que han muerto implica, vamos a ver, si te das cuenta, en el sexto sentido, por ejemplo, hay una niña que sí sabe que se ha muerto y que la han envenenado, y lo que quiere es que el niño le ayude, ¿te acuerdas? En la película. Sí, sí. Ahí no es que ella sabe muy bien que se ha muerto, pero como la han matado, lo que ella quiere es que su padre sepa que ha sido su madrastra la que le ha envenenado, ¿no? Uh-huh. Ahí ya ella se queda en esta interfase voluntariamente para poderle decir y transmitir esa noticia tan terrible a su padre, ¿no? Luego tienes otros que sí, que lo que pasa es que no sabe que se han muerto, que son los que le dan miedo al niño, pero que cuando el niño ya asume que tiene esa capacidad y comprende que a él no le quieren hacer nada, sino lo que quieren es que se sepa su verdad, pues el problema se acaba, ¿no? También es de verdad que la película está muy exagerada, es preciosa la película, y sobre todo esa escena que habéis puesto ahora mismo, el niño cuando confiesa, ¿no?, al psiquiatra, que es que ve muertos, le dice, ¿no? Tiene esa escena, para mí, ¿no?, es una ternura terrible, ¿no? Porque es verdad que muchos niños, hasta los 6 años así, son capaces de ver el mundo invisible. Lo que pasa es que no suelen decir nada porque se creen que todo el mundo tiene la misma visión que ellos, y entonces no le dan importancia, porque no todos los muertos tienen un cuchillo clavado en la espalda como en la película, ¿me entiendes? Eso es ya ingredientes propios de una película de intriga, ¿no?, como es esta. En la realidad no es así. Pero esto, bueno, los psiquiatras dicen que los amigos invisibles es que los niños se lo crean, y nosotros decimos que los amigos invisibles son niños que los niños ven y que están ya muertos y juegan con ellos, ¿no? Cierto, la verdad es que hay, bueno, yo he estado sacando pues he hecho muchas anotaciones y demás en el libro, porque, bueno, no quiero destripar el libro, lógicamente, quiero que lo lean los oyentes, que para eso están hechos los libros, están escritos, ¿no? Además, en este caso, el trabajo tan arduo que has hecho aquí para reunir tanta información en este libro, pues yo creo que merece la pena que se disfrute leyendo, lo que es lo que hay que hacer. Pero sí me gustaría alguna pincelada, porque puede hacer todavía que sea más interesante para los oyentes su lectura. Y es el hecho, como has hecho muy bien una clasificación de determinados estados que tienen algunos de estos fallecidos, que le hacen estar en una especie de limbo, ¿no? Y hay uno, por ejemplo, que dice, si no han sido perdonados, ¿no? Sí. Eso es curioso, ¿no? Cómo realmente esperan ese perdón, de alguna manera. A veces, en el caso que comentabas tú de la película, era un sentimiento de justicia. Sí. En otro caso, sería un sentimiento, pues, de quedar absolutamente libre de toda culpa a través del perdón de quien ha sido ofendido. Sí, pero fíjate que suele ser... vamos a ver, siempre se ha dicho que cuando tú eres culpable de algo te arrastras el sentimiento de culpabilidad allí. No, lo que ellos, por ejemplo, pongo un ejemplo de un chico que nos llama, que en su casa, bueno, un chico, un señor, que en su casa ocurrían cosas, y bueno, pensábamos que era el abuelo, que había sido bastante conflictivo, y luego resultó que era su madre. Sido una víctima, una mujer sufridora por el marido, que había sido un terrible marido, y que ella, pues por miedo, cada vez que el padre pegaba a su hijo, no se atrevía a agredir al padre y defender al hijo, por miedo al maltrato del marido, ¿no? Y entonces esta mujer se fue al otro lado, y lo que tenía era el sentimiento de culpa hacia su hijo por no haberle defendido más. Fíjate tú qué curioso. Allí presenciamos el cuando ella le pide perdón al hijo, el hijo se lo da y ella se va tranquilamente ya al otro lado, ¿me entiendes? Es decir, que también hay los deseos de venganza, los que te pueden dejar atados aquí, de venganza, digamos, malsana, ¿eh? Porque no todo el mundo, vamos a ver, el hecho de que, a lo mejor, imagínate que te asesinen, ¿no? Y te mueres asesinado. Eso no implica que el asesinado, la víctima, tenga esos deseos de venganza enfermizos, ¿no? Pero en algunos casos puede ocurrir. Puede ocurrir. Ajá. Ojo, quería hacer una pregunta. Sí, Sol, ¿estos deseos de venganza podrían ser alguna vez peligrosos para los vivos, digamos? No, no, vamos a ver. No olvides que los muertos, vamos a llamarlos así, o los fallecidos, como le gusta decir al padre Pilón, porque como él dice que la muerte no existe, pues que son fallecidos, ¿no? Vamos a ver, el fallecido no tiene cuerpo físico. Por lo tanto, puede actuar muy poquito en nuestro mundo físico, de quiero decir, de con importancia, ¿eh? A veces, pues puede producir sonidos, puede producir incluso que le veas, pero nunca son agresivos ni nunca son nada. Muchas veces nos hemos encontrado nosotros casos en nuestras investigaciones que lo que están es llamando la atención y entonces producen ruidos, producen fenómenos de estos mucho más pequeños que un poltergeist, por supuesto. Un poltergeist puede ser, llegar a ser mucho más violento que lo producido por el más allá, pero sí lo suficiente para que las personas de la casa pues se planteen que allí ocurre algo, y entonces vamos, y cuando ya nuestra investigación ha desechado el que pueda ser un poltergeist y acudimos, como decía antes, a la investigación psíquica, pues muchas veces nos damos cuenta de que es que hay ahí alguna entidad que se ha quedado pegada aquí por algo que él piensa que es muy importante. Imagínate, por ejemplo, me estoy acordando ahora de dos casos. Uno de un padre que ha muerto hace ya bastante tiempo, pero que ahora vuelve porque su hija está pasando por momentos de dificultades de tipo económico, de familiares, y entonces vuelve aquí y no quiere volverse a ir porque dice que tiene que proteger a su hija, por ejemplo. Te pongo un caso, ¿no? O el caso, pues de una chica que había estado cuidando muchos años a su madre, y su madre no se quiere ir hasta que no devolverle esos cuidados que la hija le había dado durante tantos años. ¿Sabes? ¿Ves lo que quiero decirte? Pero nunca con una intención mala, sino siempre suele ser de ayuda y de preocupación. Realmente son, como decías tú, estados que de alguna manera necesitan siempre pues satisfacer una necesidad, en este caso, que parece ser que se sigue teniendo, incluso después de abandonar el cuerpo físico. Claro, es que nosotros abandonamos nuestro cuerpo físico, pero continuamos con un cuerpo energético. Podemos ver, podemos oír, podemos tener sensaciones. Conservamos nuestros recuerdos, nuestra inteligencia, nuestro nivel de conocimientos, y claro, hay veces que hay otro problema, y es que seguimos conservando nuestros defectos, sobre todo en una primerísima etapa, ¿no? Y claro, pues el señor que ha sido un avaro, pues se rodeará de sacos de monedas y no querrá evolucionar por miedo a perderlos, ¿entiendes? Por ejemplo, sí. O el señor que es muy celoso, pues no quiere irse porque quiere ver a ver qué hace su mujer cuando él ha fallecido allá, que está en el otro lado, ¿no? Y se obliga él mismo a quedarse de vigilante, por ejemplo. Te pongo ejemplos como muy muy burdos, pero para que te des cuenta que puede haber casos en los que te quedes atascados aquí en esos primeros pasos, pero son siempre por defectos propios, ¿eh? No porque no puedas, si tú buscas la luz y te vas directamente y pides ayuda y se te da, que siempre se te da, no tienes por qué quedarte enganchado aquí. Eso no puede ocurrir, que algunas veces que se habla de que determinados fallecidos han provocado daños y demás, que realmente quien esté provocando ese daño sea la energía psíquica de los vivos. Ah, por supuesto, no, es la energía, vamos a ver, son los fantasmas de nuestro cerebro. Eso te iba a decir. Tú me entiendes, es decir, nosotros tenemos una capacidad de proyección terrible en nuestra mente, ¿no? Y entonces hay personas que tienen unos problemas, pues me estoy acordando de otros dos casos más que hemos tenido, pero claro, vamos a ver, uno es un poquito delicado, es un problema matrimonial, y claro, creo recordar que nos llamaron porque ella cada vez que entraba en el dormitorio veía monstruos. Entonces los monstruos eran producto de su mente, cada vez que ella misma se veía obligada a entrar en el dormitorio con el marido, ¿no? Después de una serie de circunstancias que nos enteramos, pues nos fuimos enterando, y fue cuando pudimos justificar lo que le pasaba, ¿no? Pero en esos casos son siempre casos de tipo de problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿eh? Ah. Otro elemento interesante que tú también recoges en el libro es lo que se cuenta de algunas personas que en el momento ya cercano a la muerte empiezan a decir que ven a su alrededor a sedes a veces familiares, otras veces incluso sedes religiosos, incluso la Virgen o algún santo. No, no, yo en mi libro no recojo ni santos ni vírgenes. Lo sí, que pero recoges son, esas esperas, ¿no? Que haya... No, son familiares. Vamos a aclarar eso porque... Eso es meterte en el mundo de las creencias y yo desde luego no he recogido ningún ejemplo en todos los libros que me he leído. No, en tu libro no está, pero sí que hay casos de gente que dice que ve, sobre todo gente muy religiosa, ¿no? Sí, no, vamos a ver, pero tú puedes ser muy religioso y ver a tu padre que viene por ti. Eso no tiene nada que ver. Es decir, que yo lo que sí pongo algunos ejemplos y concretamente yo en mi familia próxima, yo he tenido una prima mía y una tía mía, que no tenían relación, ¿eh? Una era por parte de mi padre, mi tía, y otra era por parte de mi madre. Y una, pues, estuvo viendo 2 días antes de morirse a su marido, que ya había muerto y era un matrimonio de estos inseparables, y decía que es que había perdido la cabeza, y ella no tenía la cabeza perdida en absoluto. Y a los 2 días se murió. Y una prima mía, que fui a verla en el hospital, que estaba ya muy malita, y me decía, es que Sol, fíjate, es que no hago nada más que soñar con mis padres, que es que están mis padres aquí, continuamente sueño con ellos. Ni estaba dormida ni nada, lo que pasa es que o bien estaba ya en un sopor grave, ¿no? Pero ella veía a sus padres y murió esa misma noche. Te quiero decir que cuando tú oigas siempre a un familiar que son los que, o unos amigos muy cercanos, que tú oigas que dicen eso, poco tiempo queda, ¿eh? Está la cosa cerca ya. Sí. Finalmente llegamos a ese túnel y a ese ser luminoso que algunos que dicen que han vuelto, sobre todo las experiencias del doctor Moody y demás, realmente es muy común. Eso a veces se dice que puede ser un problema de alucinación por endorfinas y demás. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Bueno, que habrá algunos casos que no digo yo que no estén producidos por eso, pero ni el doctor Moody, todos los casos que ha investigado, ni Sam Parnia, que está investigándolo ahora en Inglaterra, precisamente un programa AWARE que se llama, que es para todas esas experiencias, ya tienen buen cuidado de que los testimonios no sean personas que estén en un tratamiento de drogas o de, ¿sabes?, o de posible medicación alucinógena, porque si no, no tendría valor ninguno. Es decir, que algún caso puede haber por el tema de la medicación, de oxigenación, pero hay muchos casos de gente que ha tenido un accidente de coche y que te cuenta que nada más estamparse con el coche y morirse, o vamos, quedarse en eso, que ha visto perfectamente todo y luego, muy posteriormente, ha venido los servicios de emergencia, ¿entiendes? Que son los que le han reanimado, no te olvides. Pero él antes ha tenido todas esas experiencias. Hombre, hay siempre algunos escépticos, naturalmente, y cerrados, como yo digo, porque una cosa es ser escéptico y otra es ser negativo a todos estos niveles, que te dice que no, que es que siempre el cerebro emite unas endorfinas o no sé qué. Bueno, pues puede ser, pero hay miles de casos recogidos de casuística mundial que puede, como te digo, algunos casos poder ser desechados por esos tratamientos, pero que hay muchos otros que no. Sol, nos pregunta un oyente, Cristina Lázaro, amiga del programa y colaboradora nuestra, que qué se puede hacer para ayudar a estas personas que están ya en esa interfase y que de alguna manera sienten apegados. ¿Qué podemos hacer desde este lado? Decirnos. Pues hablarles porque te oyen. Trates de razonar con ellos mentalmente. Yo siempre cuando voy a, por mi edad ya, por desgracia, he ido a muchos, si no entierros, a velatorios y, en fin, cosas de estas que son bastante desagradables en general, y yo siempre me acerco al cuerpo para hablarle un ratito y decirle, oye, vete de aquí, que aquí ya no pretendes hacer nada, ya todo lo tienes hecho, y le pongo la situación, que ya no es necesario, y que lo que tienes que seguir el camino cuanto antes para su propia evolución, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer la gente. Por eso no gimotear, no llorar, no decir, ay, por Dios, cómo te has ido, te necesito mucho. Porque, claro, eso engancha a la persona si te quiere. Tienes que decirle, no te preocupes, yo saldré adelante, tú procuras seguir protegiéndome, pero tú recorre el camino que tienes que recorrer, ¿no? Wow. Sol, hace un año o dos tuvimos la oportunidad de entrevistar a Raymond Moody. Ah, sí. Y nos habló de que estaba detectando que muchas personas que estaban acompañando a personas que estaban a punto de morir sufrían o tenían las mismas experiencias de cercanas a la muerte que estas personas. Sí. ¿Cómo crees que se explica eso? Sí, pues por telepatía. Vamos a ver, la persona que se está muriendo y que está teniendo esas experiencias está transmitiendo a su alrededor el mensaje telepático de lo que está viviendo. ¿Sabes lo que digo? Uh-huh. Porque no olvides que esas personas no han muerto, ni mueren. Uh-huh. Son personas que lo que experimentan es esa primera fase, esos primerísimos pasos, que es el desdoblamiento, el túnel, y la luz no llegan a entrar a ella. Ven la luz al fondo del túnel con gente que está allí que reconocen, pero no llegan a la luz, no traspasan el túnel. Quizá la única ventaja es que mi libro empieza donde termina el túnel, ¿sabes lo que digo? Uh-huh. Pero, vamos a ver, mientras estás vivo, los mensajes telepáticos pueden ser maravillosos, vamos. Pues yo creo que para ir cerrando esta entrevista, podíamos volver a escuchar al maestro, a Silencio Darnell, que nos va a decir finalmente, pues nos va a contar un caso que yo creo que te va a gustar, que seguro que tú conoces ya, Sol, porque tú has hablado mucho con él, el caso de una niña que bueno, desde el otro lado nos dice más o menos quiénes somos nosotros y quiénes son ellos realmente. Hay un caso muy bonito en que una madre, cuando ve a su niña, aparece su niña y que había muerto, dice, pero hija mía, ve que se mueve, le dice, pero hija mía, si estás muerta. Y creo que la niña, por mediación del otro sistema, le contesta, no, los muertos sois vosotros, la vida aquí es plena. Los muertos sois vosotros, la vida aquí es plena. Claro, eso tienes varias comunicaciones recogidas en mi libro, de que te dicen que la vida que nosotros llevamos aquí es la ilusión, la realidad y la verdad es la que viven ellos. Es que es muy curioso. Y si te das cuenta que todos esos extractos, todas esas citas que yo he recogido en el libro, como tienen un numerito de referencia al final del libro, la gente puede comprobar que son de autores distintos y de, ¿sabes?, incluso a veces de idiomas diferentes. Y todos te mandan esos mensajes. Es que es muy curioso. Uh-huh. Es como una especie de archivo acásico que todos compartimos, sí, y que, sí, sí. Y que está ahí, ¿no? Y que es un poco el final. Yo creo que en definitiva leer tu libro es un canto a la esperanza, es decir, es estar un poco más seguro hasta donde se puede estar, lógicamente, porque en el fondo pues la única manera de experimentarlo pues es pasar por ahí y ya llegará el día. Pero de alguna manera el conocer tantos testimonios nos da un poquito de luz y un poquito de esperanza. Bueno, fíjate que yo digo al principio del libro que como no tenemos ninguna embajada donde acudir ni ninguna guía de viajes, ¿no?, o agencia de viajes, pues y que vamos a un viaje al que todos tenemos que ir, y sin maleta, sin billete de vuelta, un viaje bastante extraño, y además tenemos que hacer ese paso solos, pues yo creo que no está de más el que la gente se entere de lo que están comunicando. Otra cosa es que tú, además de o después de leer el libro, dices, bueno, pues a pesar de todo esto no me creo nada. Bueno, pues muy bien, fenomenal. Pero por lo menos esa información te ha quedado, que parece que puede ser importante en un momento determinado como ese. Yo creo que sí, Sol. Yo simplemente, para finalizar, voy a leer una brevísima nota de tu libro donde dice, alguien que te lee más allá, sabed que el mundo invisible es maravilloso y que el visible no es más que una imagen lejana de la realidad invisible que nos rodea. Sol Blanco Soler, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Y mucha suerte con este libro, que yo sé que, bueno, no hace falta que te lo diga porque ya lleva muchas ediciones, pero que seguro que va a hacer mucho bien a todo el que lo lea. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. así como la vida inexorablemente se escapa, y lo acabamos de ver aquí en esta entrevista, pues también se escapa el tiempo de esta primera hora del programa. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para enterarnos lo que está ocurriendo en nuestra región, en Europa, en el mundo, en todas partes, a través del boletín informativo de la medianoche. Y luego vamos a volver, porque vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de psicofonías, vamos a hablar además con un testigo de primera mano de un caso sucedido en Cuenca hace unos años, para que vean que esto de los ovnis no es algo que siempre hablamos de oídas, sino que esta noche tendremos con nosotros a una persona que nos va a contar lo que vio y lo que pasó hace un tiempo directamente. Será dentro de un momento aquí en el último peldaño. Hasta ahora.